quieres comer iguana, yo se las voy a agarrar. En el patio de Tijuana se salen a calentar. En el patio de Tijuana se salen a calentar. Uy, uy, uy, qué iguana tan fea, miren cómo se menea. Uy, uy, uy, qué iguana tan loca, miren cómo abre la boca. Uy, uy, uy, que se sube el palo, miren que ya se subió. Uy, uy, uy, que se mete al hoyo, miren que ya se metió. Miren cómo abre la boca. Uy, uy, uy, que se sube el palo. Miren que ya se sube.